No pudiste hacérmelo, si yo confiaba en tu amor. Lastimé más mi vida, solo elegí uno de los dos. Tú no sabes perdonar, y ni siquiera olvidar. Mientras tú nos pasamos los años, y hoy he conocido tu engaño. Hacérmelo, si yo confiaba en tu amor.